www.ambulante.org. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos empezando la transmisión número 133 de esto que se hace llamar El Viaje Sonidero. Compadres, buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches y pues ya hoy iniciando el, pues como bien dices, el viaje número 133. Hoy pues un día posterior a un día no muy común acá en México, día de elecciones, día de compra de votos y venta de los mismos. Y hoy estamos transmitiendo para todos aquellos que nos quieran escuchar en el mundo. Sí, y hoy está la casa llena, a ver, échense un gritito, banda. Está bien prendida acá la banda ya, preparándose todo para empezar este viaje sonidero. Para que sea amena la noche. Pues hoy va a ser muy amena porque tenemos mucho dub, tenemos mucha música. Dos compadres están compartiendo con nosotros. El Mexican Stepper, ya tradicional en el viaje sonidero, el dub sin pasaporte. La entrega número 12. Entrega número 12 se retrasó un poco, pero hoy seguramente nos vamos a poner al corriente, ¿va, está compadre? Está con todo. Parte de la sesión de ya ser cerrando el Mexican Stepper allá del otro lado del charco y además con Cali Light Dub. Así que bueno, parte de lo que habrá en el Dub sin pasaporte, pero además tendremos un enlace con el compadre May Dub, a quien mandamos un caluroso apapacho, un abrazote, Y todos los muchos saludos y muchas vibraciones, ¿verdad, compadres? Así es. Sí, pues a ver, compadritos, si no quieren decir su nombre, no digan su nombre, pero preséntense. Salón de la banda. Hola, buenas noches, banda. Ese güey bien propio, ¿qué tranza, bandita? Espero que la estén pasando chido. Banda, ¿qué tranza? Y apréndanse ese viaje sonidero y también el otro. Ahí está la banda que nos está acompañando hoy. Estarán haciendo también acá la traducción con el compadre Made Up al francés. Así que bueno, pues bienvenidos hasta su cabina. Cuando gusten, ya saben, aquí está. Aquí estamos. Lo que tengan que venir a decir, aquí estamos. Sí, pues prendidos. Préndanse, esto ya comenzó. El viaje sonidero, el número 133. No le cambien. Yeah. Regresamos ya al viaje sonidero, el número 133, y bueno, pues de fondo estamos escuchando a un poco de lo que vamos a presentar hoy como un enlace especial con nuestro compadre el Made Up. Leí por ahí una publicación hoy durante la tarde, dicen que uno de los mejores productores de la escena francesa en la actualidad, así que junto con Panda Du y Taiburg. Entonces, pues ahí está. Este compadre estará en el viaje sonidero en un rato más. Ya lo que se están preparando acá nuestro traductor y nos estamos preparando, alistando. Y pues, sí, mientras, seguimos acá en el viaje sonidero. Y bueno, pues hay una noticia por ahí que surge el viernes 29 de mayo. En el estado de Jalisco, en donde miembros del pueblo Wixárika, específicamente Mario Bautista y Guadalupe López Bautista, fueron detenidos arbitrariamente por portar la medicina tradicional, pues jícuri, supongo. Y entonces, bueno, pues estos compadres de este pueblo Wixárika, de esta nación Wixárika, están pues en este momento presos y se está exigiendo la libertad inmediata de estos dos compadres quienes fueron detenidos ilegalmente. Y, por ejemplo, uno de los argumentos que se da sobre por qué tendrían que no ser presos, no estar bajo este proceso judicial, es el convenio sobre sustancias psicotrópicas de la Organización de Naciones Unidas. Y de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? También. Ajá. Como pueblos originarios. Ajá, en el artículo 32, inciso cuarto, leo textualmente: todo estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan sustancias psicotrópicas de la lista 1, la lista en la que seguramente está esta planta, que se hayan venido usando tradicionalmente por ciertos grupos reducidos, claramente determinados, que sería el caso del pueblo y la nación Wixárika, en ceremonial mágico religioso podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, formular la reserva correspondiente en relación a lo dispuesto por el artículo 7. Total, que al final lo que nos está queriendo decir es que estos pueblos pueden pues utilizar este tipo de plantas que de manera natural pues crecen en sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues están en un problema en este momento. Entonces hay por ahí una petición que pueden ustedes firmar, sí, change.org, que bueno, ya los compadres zapatistas nos decían que a veces de poco sirven estas prácticas revolucionarias desde la firma electrónica, ¿no? Pues sí, pero que igual de alguna manera hacen presión, ¿no? Claro, una presión ahí, mediática, yo pienso un poco, y entonces, bueno, pues finalmente de algo servirá. Entonces, pues firmen, si no, chequen por ahí la información, ahí está toda la información, y a lo mejor otras formas de poder y que apoyar. No son los primeros wirras que son presos de esta ignorancia y de el no respetar usos, costumbres, tradición de pues este pueblo que en realidad creo que ellos y los coras son los únicos que legalmente pueden portar esta medicina que tiene que ver con su cosmovisión. Pues ahí está la información del pueblo Wixárika, y bueno, pues ojalá que estos compadres puedan salir libres y pues seguir su práctica tradicional que durante mucho tiempo la han llevado a cabo, y ahora por todas estas prohibiciones pues vienen a perjudicarlos, ¿no? Entonces, pues fuerza y pues ahí fírmele esa petición. Búsquela en change.org. Bueno, cambiando al mundo. Desde un clic con las redes sociales. Cambiando al mundo con un clic. Bueno, pues es una forma de presión, como lo decías, entonces quien lo pueda hacer, pues hágalo. Muy bien. Y no sé si podemos platicar así un poquito de lo del proyecto, o qué tenemos, a ver. No, pues música de Braille, pero ¿qué proyecto? ¿El de Bicimáquinas? Sí, el de Bicimáquinas, que justo acaba de terminar la campaña Mochate, y aquí tenemos aparte de los pues miembros de este proyecto, Y entonces pues sería bueno así como un poco agradecer, yo creo a través de estos medios, a la gente que colaboró con esta campaña de Móchate, a la gente que ha participado de una o de otra manera en el proyecto de Bicimáquinas para la Sierra. Y que próximamente concluirá en cuando se ejecute, ¿no? Cuando se lleve a las comunidades a las cuales para las cuales se construyeron estas bicimáquinas, estas ecotecnias, y que por lo mientras en un par de semanas no habrá viaje sonidero porque parte del equipo se va y pues a realizar esta labor comunitaria de conocimiento, de compartir conocimientos y aplicarlos, digamos, para mantener en este caso un proceso cultural y en el otro caso pues mantener y pues un equilibrio ecológico con propuestas alternativas a través de ecotecnias. Pues sí, y aquí tenemos a algunos de los compadres que han participado de una u otra forma siempre en estos proyectos, siempre con el Rega Ambulante, y pues no sé si ustedes quieran platicar un poquito de cómo participaron en estos proyectos, desde qué están aportando, porque claro que todos aportamos una u otra cosa. Entonces, a ver, cuenten a la banda ustedes cómo están aportando a este proyecto, a ver. ¿Qué hay, banda? Pues bueno, el aporte que se ha dado es meramente pues técnico, gracias a su apoyo, que en verdad ha sido de mucha ayuda para estas comunidades y para la realización de este proyecto, ¿no? Ya que sin ustedes pues no se hubiese completado este proyecto, este sueño que tenemos, y que al final de cuentas pues sí es una chamba complicada, seria, que tenemos con la comunidad Wirra, y pues bueno, siempre echándole las ganas acerca de estos proyectos, ¿no? En cuestión de ecotecnias. Compadre, tú también has participado, platica de la banda, ¿cómo estás aportando este proyecto? Bueno, pues no es mucho mi aportación, pero puedo decir que es satisfactorio, es complaciente estar con estos amigos que tienen un gran proyecto y que les vaya muy bien y que salga todo al 100, y la verdad me siento orgulloso estar conociendo este tipo de gente para impulsar estas ¿cómo se diría? Estas ideas nuevas que tratan de ayudar a gente que por una cosa u otra ven la vida de otra manera. Muchas gracias. Acá el compadrito y la familia completa. Sí, no, de hecho yo quiero agradecer al aire pues a la familia Mendoza Quiroz o Quiroz Mendoza, y pues siempre el apoyo, ¿no?, mostrado hacia el proyecto, y pues que sin esas partes tampoco nunca se podrían llegar a concluir, ¿no? Sí, yo creo que ninguna aportación de ninguno. Y las familias en general de todos, pues sí, que por el aguante, ¿no? Que pues finalmente es una propuesta alternativa y que pues bajo el proceso de autogestión y autonomía pues se convierte, bajo esos principios el trabajo se convierte un poquito más difícil aún, porque la brecha es más borrosa o es a veces invisible. Así que pues inventando y reinventando mundos también, eso es lo interesante en estos proyectos. Sí, y que ninguna aportación es mínima, yo creo que todos colaboramos de una u otra forma y ayudamos, como decía el compadre, pues a que este sueño se pueda realizar, ¿no? Y se pueda llevar a cabo. Entonces, pues la rifa ya se llevó a cabo, ya saben que Alejandro Cuica ya salió el ganador, para todos los que estaban preguntando que por ahí ya si fue todo... prometen unas fotos rodando de ese compa. Sí, ojalá que pronto, para que quede todo claro y que sepan que no haya chanchullo aquí, porque aquí no somos ninguna institución. Agradecemos a la banda que donó cuadros, bicicletas, en cualquier condición, para poder llevar a cabo pues este proyecto, a los talleres también en los que estuvo involucrado, la construcción, la planeación, entre otros, pues los compas de Enchúlame la Bici, a los de Bicitequio, que ahora actualmente son Bicipirata, y pues también yo quisiera agradecer a la familia de acá del compa Kenner, porque pues bueno, no es fácil tener un taller en su casa y pues muchas gracias también por ese tiempo, ¿no? Y ese espacio. No es fácil tener un taller donde no lo hay. Exacto. A Chanti también, Olin, por el recibimiento ahí de la bicibomba para la prueba y muchas vibras para esos carnales en su lucha también, ¿no? También miembro de Casitas. Exacto. Directamente de Oaxaca. Y pues agradecer también primordialmente a Fasol, esta banda baja californiana que pues de una u otra manera impulsó grandemente pues el proyecto, a Casa Huichol por el proceso administrativo y también pues a Grupo Teucari, que es parte importante en la relación que mantenemos pues con la Nación Huayra y directamente con los centros ceremoniales a donde iremos a entregar pues este proyecto. Así que pues es un pequeño proyecto en donde pues colaboran muchísimas personas, muchos corazones, muchas energías, y que pues es momento de agradecer y también llevar presente pues en la memoria, en el corazón, todos pues todas esas aportaciones, ¿no? Ahora que se va a entregar pues en un momento delicado también en su proceso cultural. Pues vamos a escuchar, hay gente que también trata de cambiar al mundo y pues lo hace desde su propia óptica, y pues en este caso la banda que hace música también nos brinda esos espacios de relajación, de introspección y de baile también, ¿por qué no? Así que pues vamos a escuchar a uno de los amigos de este proyecto, a Panda Dub, y algo de su más reciente producción, The Lost Chip, algo de Panda Dub sonando a través del viaje sonidero. Made Up y Panda Dub, el tributo a Yavi Yu, no le cambien. ¿Qué es esta música? ¡Dios mío! ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos del viaje sonidero! Viaje sonidero. Ya regresamos acá al viaje sonidero y qué tremenda versión esta de Panda Dub, del tributo a Yavi Yu, un track original de Made Dub y Joe Pilgrim, que nos estaremos enlazando en unos minutos más, no desesperen, y ojalá que el amigo Guy no se duerma, porque ya es bastante tarde allá en Francia. Y mientras tanto vamos a marcar hacia tierras tecpanecas. Sí, porque ya tenemos hoy la sección del Teonahuatili. Entonces vamos a entablar la comunicación para que veamos de qué se trata hoy esta sección, que ya también es tradición en este viaje sonidero. A ver, hola compadrito, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, comadrita, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, compadre? Bien, bien, excelentemente bien. ¿Cómo está por allá toda la familia? Muy bien. Saludos. Sí, muchas gracias, saludos por allá también al compadre. Mucha buena vibra esta noche. Eso es todo, compadrito. Oiga, a ver, ¿qué tenemos hoy en la sección del Teonahuatili? Platíquenos, cuéntenos. Sí, pues bueno, hoy quiero ya cerrar toda la parte que había comentado de los eventos astronómicos y abrir una nueva en donde estaré dando recomendaciones pues a la banda que quiere avanzar en ciertos sentidos. Recomendaciones que a mi punto de vista, pues, a veces unos son vivenciales, otros pues son aprendidos, pero pues entre todos vamos avanzando para hacer la conciencia colectiva, la conciencia Quetzalcóatl. Listos, todos bueno, preparados para esta conciencia Quetzalcóatl. A ver, ¿cómo llegamos a eso, es, compadrito? Que ya comenzó. Bueno, ¿cómo llegamos? Para cerrar esta parte del los eventos astronómicos que han dado, que son como marcador del sexto sol, hay uno que me llama mucho la atención, que es un periodo muy grande, de 26.000 años, el cual tuvo lugar en Tula, el año 2012, el 20 de mayo, y luego ese mismo día hubo un eclipse solar. Entonces este evento de 26.000 años, que es una alineación de las Pléyades con el Sol, pues ocurre cada 26.000 años, entonces tuvo lugar en el 2012. Entonces pues son muchos factores los que ahí estuvieron marcando el inicio, y uno de ellos es este, muy importante. Y pues bueno, les quiero comentar esta noche de algunas técnicas que tenían los toltecas para pues ir adquiriendo como un estado de conciencia pues más humano, más elevado, más apegado a la naturaleza. Y bueno, ellos creían en dos tipos de iluminaciones, que era la menor y la mayor, en la cual la mayor no puede ser lograda sin la colectividad, y la menor es una personal. Entonces pues bueno, había ciertas técnicas que bueno, muy poco se pudo recuperar, ¿no? Pero algunas personas que han seguido practicando ese tipo de cosas, como el nahualismo, como la práctica de temazcales, como ayunos, ha sido banda que pues ha logrado entender más a fondo el mundo actual, la naturaleza desde siempre. Entonces, pues bueno, esta noche les voy a comenzar a recomendar una técnica que es prácticamente un vaciado emocional, en la cual uno va desapegándose a cosas del pasado. Es como si tuviéramos un baúl lleno de recuerdos, de emociones, de sentimientos a veces que se quedaron ahí guardados. Entonces es comenzar a sacar todo eso de ese baúl. Sacarlo, para que cosas nuevas puedan llenar el baúl nuevamente. Entonces esta técnica de vaciado, de barrido, pues es muy útil para, pues a veces quitarnos ese apego a ciertas personas, a situaciones que ya no podemos remediar o a cosas que nos siguen todavía molestando en el presente. Así es que, bueno, esta técnica se puede acompañar con la de meditaciones, ya que prácticamente pues esta técnica es recordar eventos pasados e ir liberando todas esas emociones y sentimientos. Compadre, buenísima, buenísima la recomendación. Yo creo que nos funciona a todos hoy en día irnos olvidando del pasado, pero no perder la memoria, que eso es distinto, ¿no? Y, así es. Y entonces, siempre pues, aprender liberarnos, algo, ¿no? Claro, liberarnos. Compadrito, qué buena recomendación. ¿La van a aplicar o no la van a aplicar? Que sí la van a aplicar, dicen por acá. Pues muchas gracias, okay, por esta recomendación el día de hoy en la sección del Tenahuatili, compadrito. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Cuali yo guali, Tiago y yo meteo. Clazo comati. Esa banda, saludos por allá. Un abrazo, hermanos. Bueno, pues ahí estuvo el Tenahuatili. Y ahora vamos con algo de música, porque ya volvemos a este enlace con el compadre Made Up, si nuestro traductor oficial está preparado. Claro. Dice que sí. Bueno, pues así que saludos Made Up. Ya estamos en unos momentos más, nos contactamos para entablar esta conversación. Préndale, esto es El Viaje Sonidero, el 133. www.reggaeambulante.org. ya regresamos acá al viaje sonidero. ¿Y qué tal esa danza macabra? Una creación del amigo Panda Dub. Muy buen disco este. Lo pueden adquirir de libre descarga y también pues pueden donar algo para que este compa se siga inspirando y siga regalándonos música y compartiendo música como esta. Uno de los más esperados materiales en este 2015 y que en realidad nadie estaba como enterado de que iba a sacar un nuevo disco, pero qué bueno que lo hizo. Y pues vamos a platicar a continuación con nuestro compa Guido, para los más amigos. Y pues él es la persona detrás de... tiene varios proyectos y participa en varios, pero pues detrás de Made Up directamente, o mejor conocido como Made Up. Claro. Y pues también un personaje dentro de la música electrodub que pues allá en Francia se ha dado y que pues hemos tenido la fortuna de tenerlo acá en la Ciudad de México y compartiendo. Pues hoy él también hace unos días acaba de compartir nuevo material y queremos platicar directamente con él. Bien, salud, mec. Donc, hey, salud, meslite. ¿Tú me entiendes? Hola, Gui, ¿cómo estás? Saludos, besos, saludos, abrazos. Abrazos. Yeah, man. Donc, est-ce que vous avez la vidéo? Parce que je vois pas vos visages dans la vidéo. Oui, on n'est pas. Tenemos pas nada. No, ce n'est pas possible maintenant. No. Ok. Mais je pense dans un autre jour, on peut se voir. D'accord. Ouais. Ok. Ça m'aurait fait plaisir de voir vos têtes. yeah, man. Et donc. Cette nuit pour la nuit du Made Up, donc il y a des nouvelles pour ton disque. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ton nouvel disque? De mon nouvel album? Ah, c'est ça. C'est mon quatrième album. Il fait suite, avant ça j'avais déjà sorti 3 albums, et c'est toujours inspiré par le voyage. Le premier album que j'avais fait, c'était l'Inde. Le deuxième album, j'avais imaginé un train qui tournait autour de la Terre, donc c'était l'inspiration venait de la planète Terre. Le troisième album, c'était Mellow Moon avec Joe Pilgrim, donc c'était une inspiration par rapport à la Lune. Et puis là, pour le quatrième album, il fallait encore que j'aille plus loin dans le voyage. Alors, j'ai pris comme thème pour l'inspiration l'espace. Okay. Et ça s'appelle Enter the Loop parce que je me suis beaucoup, beaucoup documenté sur l'espace. Okay. Et j'ai trouvé cette théorie que certains scientifiques ont découvert. C'est juste des suppositions, mais qui disent que l'univers est peut-être en fait que l'infiniment grand déboucherait sur l'infiniment petit, et qu'il n'y aurait pas du coup d'infini vraiment, mais que en fait l'univers serait une boucle infinie qui tournerait sur elle-même, de l'infiniment grand en fait à l'infiniment petit, que tout serait compressé en fait un petit peu serait entrelacé ensemble, et c'est pour ça que l'album s'appelle Enter the Loop, justement pour faire référence à cette théorie. Wow. Ah, j'ai peut-être fait une longue réponse. Je ne sais pas si tu traduis. Non, oui, après, oui, je comprends tout. Et donc, oui, j'ai fait l'expression parce que c'est ça que je te deviens la question. Donc, tu viens de lui répondre. Donc, c'est ça. Wow, c'est très intéressant, approche de la théorie scientifique. Donc, il y a de beaucoup de désinfluences, et ce n'est pas un album pour juste les phares. Donc, et pour moi, c'est très intéressant parce que je ne savais pas comment est-ce que, c'est quel type d'influence. Donc, j'ai bien de comprendre. C'est ça que les artistes font, c'est son travail pour les personnes, non? C'est vraiment la musique de faire tourner, mais comment ça se dit? Donc la musique c'est très expressif et tu fais beaucoup dans ta musique et on aime beaucoup ça. Donc dans une autre question, que on vient de lire que Made Up c'est un artiste de meilleur dans la scène française, et qu'est-ce que tu penses de Made Up? Bah ça me fait plaisir que quelqu'un puisse dire ça. Et bon, en toute humilité, je pense qu'il y a le dub français, c'est ça qui est très bien. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très très bons, et bon, si quelqu'un pense que j'en fais partie, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Et bah, ouais, tant mieux. Bah, c'est beaucoup de travail aussi, la musique et toutes ces choses. Je travaille depuis pas mal d'années pour essayer justement de m'améliorer, quoi, dans la musique, dans le travail, dans les concerts, dans les choses. Et ben voilà, tant mieux si quelqu'un peut penser ça, ça me fait plaisir. c'est le fruit un peu du travail. Des années de travail, non? Et c'est ça. Donc, c'est les années de travail, c'est les efforts que tu fais. Et ce n'est pas facile faire la musique. Donc, et quand tu joues, tu transmets tout ça, toute l'énergie, toute l'atmosphère que tu fais, c'est impressionnant. Donc, et pour nous, on aime beaucoup ta musique. Et donc, et pour ça, et tu peux faire le plaisir à nos oreilles de mettre un morceau de ton album? Ouais, bah si vous voulez. Tu peux le présenter justement? Ouais, je sais pas, on pourrait commencer par je sais pas, le deuxième par exemple. Enfin, parce qu'en fait, l'album, du coup, en fait, aussi, il est construit où, du coup, en fait, j'ai décomposé l'univers de l'infiniment petit. À l'infiniment grand, et à chaque un peu étage, j'ai mis en fait un morceau. Yeah. Là, c'est pour ça que le premier il s'appelle Birth, parce que c'est la naissance un peu, quoi. Et que le deuxième s'appelle Quarks Explosion. Dans le troisième, c'est Atom of Peace. Wow. Ensuite, c'est Double Helix, parce que ça représente l'ADN, et ainsi de suite jusqu'à, tu vois, le dernier, c'est les galaxies, c'est Face in Space, c'est-à-dire c'est l'espace entier. Jusqu'à Death 360 degrés, qui représente la fin de la boucle, puisque le premier morceau s'appelle Birth, qui est la naissance. Yeah. Et c'est pour montrer que voilà, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout se rejoint dedans. Que même la vie, finalement, en fait, on fait partie de ça aussi. Et, je sais pas, on pourrait écouter, par exemple, Quarks Explosion. Quarks Explosion, c'est, bon, bah, l'explosion un peu de ce qui tourne autour de l'atome, les quarks, c'est ce qu'il compose aussi, ce qu'il y a à l'intérieur. Et dedans, le texte, c'est une personne au début qui clame un peu, il dit plein de noms d'artistes, et il dit que c'est en l'honneur de ces gens-là qui dit tous ces noms. Et je trouvais ça important de mettre tous ces mots-là, tous les noms qu'il donne, c'est des noms d'artistes ou de personnes qui ont œuvré pour les choses positives de l'humanité. Et c'est important de le mettre comme ça, que j'ai appelé ça Quark Explosion, parce que c'est aussi de là que naît, je sais pas, j'imagine que naît la conscience humaine ou la différence humaine, le fait qu'on ait conscience de ça, qu'on puisse avoir conscience de la matière. C'est un petit peu dur à expliquer, je m'exprime pas toujours très très bien pour expliquer. C'est très intéressant, j'attends quand tu parles, parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas un disque, comme je t'avais dit, juste pour le faire. Donc il y a une composition intéressante, et chaque morceau, comme tu dis, tu commences dans son principe, dans son final, et tu commences nouveaument. Donc, c'est ça intéressant, et c'est pour ça que tu es des meilleurs artistes électrodope. Et, yeah, man, Tu es malade dans ta musique, tu es fou, et continue comme ça, et donc, tu peux nous présenter les premiers morceaux? Ou qu'est-ce que tu choisis pour... On peut peut-être aller directement au deuxième. Le premier s'appelle Burst. Le deuxième, d'accord. C'est l'introduction de l'album. D'accord. Et on peut aller au deuxième qui s'appelle Quarks Explosion. Quarks Explosion. Donc, merci. Vamos y regresamos. On attend. Motherfuckers better realize, now is the time to self-actualize. Studies show that with the enormous change of the face of the unchanging, the remaining contradictions will parallel the truth. Equate crime with reason, sun with season. We enlist every instrument, acoustic, electronic, every sort of gender, race, sexual preference, every word sung as beams of sound to acknowledge their responsibility to uplift the consciousness of the entire fucking world. We'll be right back. El Viaje Sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Buena banda. Estamos acá. Oui, allô, tu m'entends? Oui, on t'entend. Et donc, on vient de parler après que tu nous parles. Donc, pour nous, on vient de digérer tout ce que tu nous parles parce que depuis ton premier album, tu es une artiste très complète et très sérieuse. Et c'est important pour les scènes électro-françaises. Et pour ça, on te demande, parce que je te connais pour les livres d'élargement. Et donc, qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Les livres d'élargement, et dans le même temps que, et il faut que tu gagnes de l'argent, que c'est important ça, non? Parce que c'est ton travail, comme tu avais dit, non? Ouais, mais c'est vrai que jusqu'à présent, mes albums, je sortais toujours des CD, et je les mettais pas forcément gratuits sur Internet. Je l'ai fait, en fait, très tard, après. Et en fait, celui-là, je l'ai mis directement gratuit, déjà parce que je pense qu'aujourd'hui... Déjà, même en fait, philosophiquement, je suis avec quelque chose, je me suis dit, c'est vrai que la musique doit être accessible à tous, en fait, voilà, au moins pour l'écouter, au moins pour... Et bon, l'époque aussi dans laquelle on vit, elle veut ça. Moi-même, maintenant, j'achète plus forcément de CD, je vais écouter la musique sur Internet gratuitement. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça donne accès à la musique à tout le monde. Là, on n'est plus obligé d'acheter un CD ou de le pirater ou quoi, etc. Voilà, je préfère tout donner directement, tu vois, gratuitement. Et après, voilà, ce qui fait vivre aujourd'hui dans la musique, c'est les concerts. Et en fait, ces deux choses-là peuvent très bien là ensemble. Je pense que c'est un peu je pense que c'est l'avenir, en tout cas, et en fait, c'est même déjà le cas. La plupart des artistes ont leur son. Même ceux, en fait, qui le donnent pas d'eux-mêmes gratuit sur Internet. De toute façon, des gens le mettront gratuit sur Internet, donc autant mettre. Et puis, voilà. Et puis, les concerts sont toujours derrière. Et c'est ça qui permet de vivre de la musique. Et puis, en le mettant gratuit, ça fait que de rendre plus accessible. Donc, il y a plus de public. Donc, finalement, au final, on a même plus de concerts. Donc je pense que c'est une bonne chose de et c'est inévitable aujourd'hui de mettre la musique accessible à tous gratuitement sur Internet. Oui, d'accord. Et je suis d'accord avec toi parce que pour moi, je ne peux acheter de la musique comme beaucoup de personnes qui probablement il avait de l'argent, mais ce n'est pas important la musique et c'est nécessaire de transmettre l'énergie, de transmettre la conscience, de transmettre toutes les influences que dans son principe renonce, non? C'est sûr. Parce que finalement, ces choses-là, c'est vrai que la musique, en plus, c'est assez dur de donner un prix, tu vois, c'est-à-dire finalement, ça a pas forcément d'autre prix que ce qu'elle nous fait ressentir, tu vois. Donc c'est dur finalement ça. Après le concert, voilà, c'est autre chose. Il y a peut-être toute une préparation derrière, etc. Ouais. Mais effectivement, oui, la musique à écouter chez soi, dans sa voiture, dans son Walkman, quand on marche, c'est quelque chose qui tu vois, dans le vélo. Qui est là. Je trouve ça bien, ouais, que ce soit accessible à tous gratuitement. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est important et comme c'est dit, les concerts que tu fais au niveau mondial autour du monde et que les personnes vont t'écouter pour que tu connais ou probablement pas, mais C'est justement pour la conscience que tu as, no? Et des artistes, je pense que tout le monde, il manque de ça, no? De cette conscience, no? Et donc, c'est cool pour toi et dans le même temps, quand tu es arrivé au Mexique, et qu'est-ce que tu penses qui nous manque? On parle de son système, on parle de musique et d'op, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as vu dans ton arrivée au Mexique? Pour moi, je sais pas si vous manque quelque chose. Moi, finalement, quand je suis venu au Mexique, ce que j'ai aimé, c'est de voir aussi que les choses sont un peu différentes. C'est une autre culture et c'est intéressant d'arriver de France en tant qu'artiste de dub français et d'arriver au Mexique et de rencontrer aussi d'autres artistes de dub, mais là, mexicains, avec une culture mexicaine, avec des systèmes de diffusion différents. Une ambiance de concert différente. On en avait beaucoup parlé quand j'étais là-bas, je me souviens, avec Joe Pilgrim. Avec vous, on avait eu, par exemple, énormément de discussions très spirituelles, très basées sur l'échange, aussi dans le travail que vous faites pour sensibiliser les gens à ces choses-là, des valeurs très, très positives. Et moi, je sais que c'est ça que j'avais beaucoup aimé au Mexique, c'est que il y a la musique, mais dans votre façon de la partager, dans les concerts, on sent qu'il y a autre chose. Il y a aussi une forme de peut-être combat, tu vois, pour certaines valeurs. Il y a toute une autre dimension qu'on n'a pas forcément en France, tu vois. Elle y est, mais elle s'exprime différemment. Et c'est pour ça, je pense pas, moi, qui vous manque forcément quelque chose. C'est juste différent. Et au final, c'est super enrichissant, en fait, de voir que cette culture, que la culture du dub, elle est réinterprétée de façon différente selon les divers endroits de notre planète, en fait. Ouais. Et donc, tu peux nous présenter les suivants morceaux? Et donc, on parle d'énergie, tu peux mettre l'énergie dans ta musique? Ouais, on pourrait écouter le quatrième, numéro 4, qui est double hélix. Donc, tu vois, le deuxième, c'était Quartz Explosion. Donc, comme je disais au début, j'ai tout étagé l'album de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, après Quartz Explosion, il y a Atom of Peace. Et ensuite, après, l'étage suivant, donc c'est double hélix. En fait, après l'atome, il y a l'ADN. Donc, double hélix, c'est parce que c'est une double hélice. Ça représente Et double hélix, du coup, bon, ça représente les deux brins d'ADN qui se torsadent ensemble. Okay. Et dedans, on entend des voix de Nina Simone, qui était une chanteuse de soul, qui explique un peu la souffrance que son peuple a pu avoir. Et voilà, c'est double hélix, et je voulais aussi émettre cette idée que peu importe en fait les différences, peu importe même l'ADN, tu vois, est composé de brins qui se torsadent ensemble, et en être humain, en fait, peu importe les différences, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe quoi que ce soit, on est un peu à l'image de l'ADN, quoi, de ces deux choses qui se torsadent ensemble, finalement, l'humanité, toutes les différences. Yeah. C'est vrai, dans toute l'humanité, elles sont dans la même. Dans il la nous même, manque beaucoup de ça dans ces moments, oui, au niveau mondial. D'accord? Ouais, c'est sûr. yeah, pour ces chanteurs français. Et donc, on va écouter le morceau, ok? Ouais, ok. Estamos acá en el viaje sonidero 133 hablando con Made Up acerca de su nuevo álbum Enter the Loop, y pues él mismo nos presentó el cuarto track de este muy buen material que recientemente salió, y esto, vamos a escuchar Doble Helix. Esto es Made Up a través del viaje sonidero, no le cambien. We'll be right back. the civil rights in 1985, and indeed there aren't any. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Muy bien, pues acá seguimos en este viaje sonidero. Y pues nos vamos a conectar una vez más con Made Up para cerrar esta charla bastante mañanera para él y nocturna para nosotros. Y pues en el que nos comparte toda esta esencia que está detrás de su nueva producción, Under the Loop, de Made Up. Yeah. Bien de écouter les quatre morceaux. Donc, ça pense le temps ici. Et pour toi, c'est du matin là-bas. Et ouais, il faut que tu dormes un peu. Il est 5h du matin ici. Yeah. Son las 5 allá, banda. Imagínense. Este carnal está rifando, ¿no? Donc, à futur, qu'est-ce que nous attendons dans un futur? Tu veux dire pour... Oui, du Made Up, dans un futur. Oui. Qu'est-ce que nous attendons? Il y a plusieurs choses en préparation en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a expressément? En ce moment, je travaille pour... Parce qu'en France, on a une soirée qui s'appelle les Skank Labs, où ils essayent de réunir... c'est le concept des soirées qu'ils font. Ils réunissent deux artistes. Et pour que les deux artistes fassent chacun un morceau, ils se remixent eux-mêmes et ils sortent un vinyle avec. Et là, je vais faire participer à une soirée comme ça et je vais le faire avec Brain Damage. Okay. Là, je travaille sur ce morceau-là en ce moment. Ensuite, il y a aussi pas mal de concerts qui arrivent. Il y a le Télérama Dub aussi. Je vais pas mal là-bas. J'ai joué avec Panda Dub aussi. On prépare une création ensemble parce qu'il fait un live avec des musiciens. Moi, je vais m'occuper de la partie rythmique pour le Télérama Dub. Et puis, expressément, pour l'instant, en tout cas dans les projets de dub, il y a ça. Après, j'ai mes projets aussi électro à côté avec The Blaze. Et là, pareil, on prépare notre premier EP. On est en train de bien travailler les clips. On est en train de bien les peaufiner pour bien les finir. Et voilà, il y a ça. Et en plus, parallèlement à ça, je fais des fois des clips aussi pour d'autres personnes, pour les groupes de reggae. Là, je travaille sur un clip que j'ai tourné le week-end dernier pour Rod Denton et Cédric Mitton, un morceau qu'il a fait avec Cédric Mitton des Congos. Alors, je suis allé réaliser le clip et là, je suis aussi en train de le monter. Beaucoup de travail entre musique, vidéo, touche un petit peu à tout, quoi. Beaucoup de choses, mais plein de choses intéressantes, donc c'est cool, quoi. Ok, ça c'est bon. Et donc, pour l'instant, on a terminé avec l'entrevue parce qu'il faut que tu dormes. Et aussi, on va travailler très fort aussi. Et donc, tu peux mettre les derniers morceaux, s'il te plaît. Le dernier morceau, alors attends, lequel on va mettre j'ai envie de mettre en fait le dernier morceau de l'album. Ok. comme de dernier 360. Morceau, et qui s'appelle Death 360 degrés. Parce que justement, comme le premier s'appelle Birth 0 degré, voilà, il fallait boucler la boucle de la naissance à la mort. Parce que dans l'album, même si je j'essaye de symboliser un peu la structure de l'univers, j'essaye aussi de faire entendre cette idée aussi que l'homme il est aussi l'univers lui-même. On le voit, on en a conscience, on le sent. Et voilà, de la vie à la mort, on est dans cet univers. Après, on meurt, et soit peut-être on renaît, ça je sais pas. Mais je ne sais pas ce qu'on est, mais en tout cas, c'est la fin d'une boucle, c'est la fin de quelque chose. Donc, pour ça que le dernier s'appelle Death 360 degrés. Et même aussi, à la fin de ce morceau, de Death 360 degrés, il y a un petit son. Et ce petit son, c'est le son qu'il y a au tout début de mon premier morceau, du premier morceau de mon premier album. Tu vois, pour symboliser le boucle, tu vois. Ok. Encore pas le premier album qui était en Inde et celui-là qui est dans l'univers. Donc voilà, test 360 degrés, ce sera le dernier morceau. D'accord, Made Up, merci beaucoup, et on se part très proche, Ah oui, ah, ouais, merci pour les projets de Polaroid et Medikener. Ah oui, oui, ça c'était... j'ai fait un clip en fait avec ça parce que j'ai un projet depuis quelques temps, où, depuis deux ans maintenant, où je fais un Polaroid par jour. C'est comme avant d'être musicien, j'ai fait des études de photographie, j'étais photographe et bon, j'ai plus trop le temps de faire de la photographie. Alors je me suis dit, tiens, si je fais ça, un Polaroid par jour, ça me prendra 5 secondes. Et bon, ça me permettra de toujours pouvoir faire un peu de photographie. Et bon, bah, j'ai tous ces Polaroids maintenant depuis deux ans. Et c'est pour ça, je me suis dit, tiens, j'avais un clip à faire. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un an de Polaroid, tout enchaîné sur le clip. Oui, oui. Et on va écouter les derniers morceaux. Et merci pour ton travail, Madoff. Merci beaucoup à vous. C'est toujours, ça fait, j'ai beaucoup de très bons souvenirs avec vous tous. Au Mexique, moi c'est aussi. Un gros coucou. Je pense qu'ils sont derrière, à Roberto, à toute l'équipe du reggae ambulante. Et voilà, j'avais beaucoup apprécié avec Jopi Grimm. On avait beaucoup apprécié vous voir. J'espère qu'on arrivera à se revoir dans pas longtemps. Oui, tu es aussi Jopi Grimm. Bienvenue au Mexique. Vous pensez à venir au Mexique et tu peux nous parler et tu peux arriver, tu sais. Ouais, ce serait avec plaisir de venir. Et vous, pareil, hein, on vous l'a toujours dit, quand vous venez en France, vous savez que vous avez une maison. Vous en avez même, vous avez la mienne, merci. Celle de Jopi Grimm. Yeah. Vous serez toujours les bienvenus. Ça ferait plaisir de se revoir. Yeah, Madoff, merci beaucoup. Et tu peux lui dire à Jopi Grimm et salutations du reggae ambulante. Et donc, profite de ton matin. Ouais, je vais peut-être aller regarder le soleil se lever. Oui, je viens de regarder. Oh, santé, yeah, on va fumer du pot. Yeah. À bientôt. À tout bientôt. Bisous tout le monde. Ok, d'accord. If a reaction happens quickly, substances generate enormous bursts of energy. Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously. And the faster they undergo change, the more violent is explosion. We'll be right back. mío. ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos del viaje sonidero. Viaje sonidero. Ey, pues ya estamos de regreso acá en el viaje sonidero y pues interesante plática que tuvimos con Made Up y pues nos daremos el tiempo de charlar sobre esto, pero pues también Yasser Serrano acá Mexican Stepper nos entregó recién hace unos minutos la decimosegunda entrega del Dub sin Pasaporte y también estaría chido escuchar porque pues en esta sesión tocó nada más y nada menos que con Cali Light Dub, uno de los pioneros y de las grandes bandas de electro dub y que son hecho en banda en vivo. Y tuvo la fortuna de tocar con ellos y por ahí nos comentaba de un nuevo proyecto por parte de uno de los integrantes de Improvisators Dub. Nada más que no quiero decir el nombre porque no quiero mentirles y mejor lo busco. Así que ahí está. En esta entrega viene Cali Live, como ya les decíamos, y Dig Sound, no sé cómo se pronunciará, pero es D-Y Sound, y que es en donde toca parte de Root Zombie y en los teclados el ex bajista de Improvisators Dub, así que pues, va a estar tremendo. Además que incluye música de Felt Dub y Digital Skankers, así como pues una parte de su presentación de Mexican Stepper. Y pues aquí nos promete para la siguiente entrega lo que ocurrió por allá en Italia con Panda Dub y lo que ya les teníamos preparados desde hace bastantes semanas, bueno, trabajando, una entrevista con Macata de Dr. Red Dub Band, una banda me parece que de Suiza. Y pues bastante interesante las siguientes entregas del Dub sin Pasaporte, ya saben. En esta ocasión los dejaremos con casi todo el track. Y a partir del miércoles lo pueden encontrar y descargar para escucharlo tranquilamente en sus móviles o en su casa a través de www.regambulante.org. Así que, sin más, pues vamos a dejarlos con este Dub sin Pasaporte. Y pues gracias a Yasser, gracias a Made Up que se desmañanó para platicarles a los escuchas del viaje sonidero, pues que de dónde viene esa inspiración del nuevo álbum llamado Enter the Loop y que lo pueden descargar a través de su Bandcamp o a través de ODG Prod, que pues estos 10 años se han ido con todo, música todo. De todo. Con todo. Con todo. Y Y chido acá Lalo porque pues nos ayuda a comunicarnos en el lenguaje con Made Up en esta noche, así que chido Lalo por hacer la traducción. No, y ya pues nos gracias. Daremos tiempo igual y ahí ya, para comentar la palabra de lo que comentamos acerca de lo que platicamos, lo que para no interferir un poco la entrevista, así lo hicimos y por falta de tiempo pues prontamente les estaremos diciendo qué es lo que hablamos con Made Up. Y quien se quiera viajar y traducirlo o entender lo que quiera, pues ahí estará la retransmisión en la página, para que lo escuchen tranquilamente esa entrevista. Claro, chido al regambulante y al viaje sonidero. Chido, gracias. A huevo, chido. Y pues los dejamos sin más ni más con esta decimosegunda entrega del Dub sin Pasaporte que nos envía nuestro reportero enviado especial, ya haciendo una estancia de casi medio año por allá, o de más de medio año. Esto fue el viaje sonidero número 133. Gracias por acompañarnos. Sweet. Every pasaporte. Club sin pasaporte. El dub sin pasaporte en el viaje sonidero. Thank you. Prendete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. If a reaction happens quickly, substances generate enormous bursts of energy. Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously. And the faster they undergo change, the more violent is explosion. Ahí estuvo el dub sin pasaporte. Para quien lo quiera descargar, bueno, pues a través de www.reggaeambulante.org lo pueden descargar y bueno, pues ahí dárselo otra vez. El número 13, la entrega 13 del Yasser Serrano, el Mexican Stepper, a quien mandamos un apapacho, al igual que al Made Up, por aguantar hasta tarde y por esta entrevista, que ya estaremos el próximo viaje sonidero en el 134, pues platicando acerca de lo que fue esta charla con Made Up. Bueno, pues saludos a toda la pandilla que nos estuvo escuchando y que nos está sintonizando. Esto fue el viaje sonidero y pues nos escuchamos al regreso de ese viaje, el cual dará por concluido un sueño. Las Vecimáquinas para la Sierra, mucho trabajo colaborativo, mucha solidaridad y pues un abrazo y un apapacho a todos los que participaron en este proyecto y a todos los que hoy nos sintonizaron. Bueno, pues ahí estuvo el viaje sonidero, el número 133. Nos escuchamos la próxima. Sonidero.